noche oscura, sin la luna y un silencio que me consume. El tiempo rápido pasa y todo se me va. Son las situaciones de la edad, este miedo que tengo por ti. No me pasará. Yeah.